Oye, ¿y esto tiene canto o no? No, señorita. ¿No tiene palabra? No, así no. ¿Y qué es lo que hace celebrado mientras tanto le cantan esto? Están ahí donde hablaba almuerzo cuando están almorzando los padres, así, una cosa.